Bueno, sin palabras, ¿no? ¿Qué te parece? Te veía escuchando atentamente, Che. Sí, bueno, aprovechando, también quiero mandar un saludo al compañero Matías y todos los otros compañeros que están en la lucha. Sí, sin palabras. No sé qué decir, la verdad. Te desarma una cosa. Sí, sí. Suerte. Y también acá somos 8 kurdos. Le quiero decir al compañero Matías, si necesitas 8 kurdos, también estaremos con ustedes. Muchas gracias. Qué bárbaro, ¿no? Esto de por ahora los kurdos de Kurdistán están más ocupados con estar contra el Estado Islámico, contra el ejército turco y contra el imperialismo. Así que, pero lo que estamos acá, frente, sí, ¿no? Sí. Tienen bastante frente para bastante, atender. Bastante, sí. Pero tienen práctica. ¿Tienen práctica? Claro, sí. 8 kurdos, que no es poco, ¿eh? No es poco, seguramente. Bueno, lo primero que queríamos saber es, porque cuando te presentamos te decíamos el compañero Che. Uh-huh. Ese nombre, es nombre. ¿Hay muchos kurdos que se llaman Che? No. Es, capaz soy único, no sé. Ahora hay más. Yo creo que hace poco leí una noticia que pusieron un nombre a un bebé. Ernesto, Che y Gavala, eso pusieron los tres nombres, ya que... ¡Qué maravilla! Claro, porque como en Turquía estaba prohibido ese nombre, y ahora como que en proceso de paz tratan de un poco... Porque Turquía también quiere entrar en una Europa y algunas leyes trata de cambiar, y ellos aprovechando, es como que el Che estaba prohibido y ahora vamos a poner el Che Gavala... Ernesto legal. Che Gavala, todo legal. Y el encima apellido de nene, y digo, ¿qué...? Qué barbaridad, porque después, ¿cómo va a decir? Yo soy Ernesto Che Guevara, claro. Y apellido del turco, que nadie va a entender nada. Pero además cuando se presente, sí. Ernesto Che Guevara, la reencarnación. Sí, es un nombre, o sea, no es ninguno de esos apellidos, los tres son nombres. Claro, un fanático el papá. Sí, bueno, todos somos fanáticos del Che. Ah, sí. Sí. ¿Se conoce por ahí? No sé, a veces me preguntan los algunos compañeros, amigos argentinos, si se conoce el Che ahí por ahí. Yo digo, no sé, dudo que en el mundo que no haya alguien que no conoce al Che. No solo en Turquía o Medio Oriente, ¿tanto? Sino en el mundo, sí. Qué cosa, ¿no? Qué fenómeno fue, ¿no? Como exacto. Se transformó en un símbolo, ¿no? En realidad. Sí. Porque no tantos luchadores que hay por todos lados, digamos. Claro, pero hay cuánta... Obviamente hay... muchísimos luchadores del mundo que no son famosos. Igual el Che tampoco, la intención de él era ir a para que lo maten y que después sea famoso, ¿no? No, simplemente eligió un camino y sabía que en ese camino se puede morir también, ¿no? Pero para él no sé por qué me hizo recordar un anécdota. Me contaba mi abuelo que un día le preguntan a la hormiga, dice, ¿a dónde vas? Y la hormiga le dice, me voy a la Meca. ¿Me voy a dónde? A la Meca. Y le dice, pero con esas patas cortitas nunca vas a llegar a Meca. Y la hormiga le dice, bueno, capaz no llego, pero al menos me muero en su camino. Yo creo que Che también fue una de esas personas, o sea, quiso cambiar, o sea, hacer revolución, digamos, América Latina, y sabiendo que si no llega a ver... y moriría en camino de ese, ¿no? Ese objetivo, lo que tenía él, creer y ser sincero con lo que creía, ¿no? Con lo que luchaba, y eso le podía costar a su vida, y él estaba dispuesto a pagar con su vida, y al final pagó con eso. Así es. Era secundario, ¿no? El tema era ir, ¿no? Claro. El tema era el camino. Exacto. Y el conocimiento y la lo conocido que es en todo el mundo, yo creo que también está catapultado por ese enorme triunfo que fue que un pequeño país, pequeñísimo país, le diera un gran garrote al imperialismo yanqui, ¿no? En el año 59, y eso catapulta y hace... y yo calculo que da muchas energías al resto, como también en el caso de usted estaba pensándolo. Exacto. Kobane gana al Estado Islámico, sí. Y eso ayuda, a veces puede ser justo o no ser justo, ¿no? Que solo los triunfos, pero bueno, del triunfo te reayuda para que el conjunto que también está peleando o está fijándose o mirando da nuevas energías y potencia. Exacto. Bueno, él más o menos el mismo caso, lo que vos decías, como de Cuba, ese terreno chiquito contra el imperialismo, ¿no? Y ahora, lo mismo no es que los kurdos, la gente o el pueblo de Kobani estaban luchando solamente contra el Estado Islámico, sino contra el imperialismo, contra el feudalismo, contra el hombre, ¿entendés? Contra la religión. Ahí tienen muchísimos, digamos... No es solo, no tenés un enemigo solo, ¿me entendés? Porque allá ese modelo nuevo que vos querés construir, que es un mundo nuevo, significa un mundo nuevo, que no tiene lugar en un mundo de capitalista, ¿no? Entonces, y lo que van a tratar el resto del mundo, destruir ese modelo. Entonces, ahí un triunfo significa no solo ganar contra el Estado Islámico, sino contra todo el resto del mundo. Quiere decir el mundo imperialista, ¿no? Claro, el mundo viejo, ¿no? De alguna manera, plantar bandera de algo nuevo que va a ser resistido. Exacto. Con uñas y dientes. Y a pesar de que para muchísima gente como parece una locura, ¿no? Decir un terreno tan chiquito y no tienen ni siquiera armas, ¿no? O sea, allá los kurdos no ganaron con las armas. Eso tiene que como que hay que entender bien realmente. No fue eso, tenían armas y el Estado Islámico se fue. Porque si es cuestión de las armas, el Estado Islámico tenía. Había invadido muchas ciudades de Siria, tenían todas las armas que había dejado Rusia. Invadió Mosul, que es la segunda ciudad más grande del Irak, y ahí tuvo todas las armas que había dejado Estados Unidos durante la Guerra del Golfo, ¿no? Entonces, con todas las armas que tenía, quiso invadir un pueblo tan chiquito y no pudo. Entonces acá hay que preguntar, ¿qué es lo que? Claro, no es una cuestión de armas, entender eso bien. Es la cuestión primero, saber y tener claro lo que para qué estás luchando, tener claridad y sinceridad con tu lucha, no decir, esto es mi derecho y yo voy a luchar y puedo morir ese camino, moriré. Pero no me voy a tirar toda allá, ¿entendés? No me voy a rendir acá porque esto es mi tierra, es mi derecho. Yo nací acá, viví acá, crecí acá, viví acá, y eso es mío, ¿entendés? No solo los kurdos, todos los pueblos que vivían ahí. Entonces eso, de creer en esa... La convicción, exacto. Bueno, a mí me faltan algunas palabras en español, así que cuando me faltan me pueden ayudar. Así es. No, pero lo estás diciendo muy claramente. Nosotros te entendemos perfectamente. Queríamos también preguntarte que nos sitúes un poco también geográficamente cuando hablamos de pueblo kurdo, ¿de qué estamos hablando? Claro, estamos hablando... Por historia, ¿no? Claro, sí. Cuando estamos hablando de pueblo kurdo, no sé si hay que ir mucho, porque tiene una historia bastante larga, ¿no? Antes de Jesús, al 3000 y para acá. Entonces, ya estaban kurdos. Claro, los kurdos. Y en Mesopotamia, en la zona donde que ahora viven los kurdos, donde hay Éufrates y Tigris, ¿no? Todo el tiempo vivían ahí, hace miles de años. Por lo menos hasta los gutíes, se puede ir al año antes de Jesús, 7000, ¿tenés? En la historia, hablando de los kurdos. Entonces, pero lo últimamente, Kurdistán, podemos hablar, en realidad, después de Otomano, cuando el año 1820, que el imperialismo empezó a dividir y manejar como ellos les parecía, ¿no? Todo cuando pierden la, cuando se desmembra, ¿no? El Imperio Otomano. Claro, claro. Y toda esa tierra, digamos, el Irak, Siria, Líbano, toda esa parte del Medio Oriente, incluso es un territorio muy extenso eso que estás nombrando. Claro, no, pero si vas 50 años antes, incluso Bulgaria, Grecia, hasta Viena había, o sea, toda esa la tierra de, entre comillas, otomano. De poco a poco se fue achicando, hasta que después de la Primera Guerra del Mundial, y ya Turquía estaba toda invadida por todas partes, ¿no? Bueno, al año 1820, cuando hicieron, bueno, proceso de paz, no sé qué, y con el Lozano, antes del Lozano había Sever. El contrato de Sever, se dice, el año 18, ahí hablan de Kurdistán, que que allá también en Mesopotamia, que vive un pueblo que se llama, son kurdos, que también ellos quieren independencia, pero en, con Lozano en el 23, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Turquía, Irán. Ahí empiezan entre ellos diciendo, mira, porque el Kurdistán en ese, o sea, geográficamente hoy el día está dividida entre Turquía, Siria, Irán e Irak. Entonces el 75% de petróleo de Irak está en Kurdistán. El 100% de petróleo de Siria está en Kurdistán. El 100% de petróleo de Turquía está en Kurdistán. Y el 67% de petróleo de Irán está en Kurdistán. Ah, y de Irak también, ¿no? Y, tienen un gran problema. Claro, entonces, y ni hablamos de gas natural, no sé qué. Entonces, para ellos en ese momento, una Kurdistán unida, que tanta riqueza, claro, no les convenía bien. Era mejor dividir y ver a ver cómo se puede manejar, ¿no? Y porque en ese momento la Inglaterra estaba, tenía, digamos, invadida Irak, Francia estaba en Siria, y Turquía más o menos estaba ahí, como. Y ahí con la losa, ¿no? Dividieron Kurdistán en cuatro partes. O sea, un día para el otro. Un kurdo con su hermano quedaron, o sea, había una, pusieron una frontera ahí, diciendo, bueno, a partir de ahora, acá es Turquía y acá es Siria, claro, y vos sos turco y vos sos árabe, ¿no? Claro, totalmente artificial, totalmente arbitrario. Exactamente. Entonces, después de ese arreglo, los kurdos, después de 23, los kurdos quedaron ahí, cada uno en su parte, ¿no? Y los árabes trataron de asimilar en su manera a los kurdos que estaban viviendo en su zona. Y los turcos también, los persas también, lo mismo, ¿no? El asimilar cómo hacemos. Y yo te puedo contar un poco la experiencia de Turquía, por ejemplo, habían mandado el año 38, 40, 45, y habían mandado turcos a la zona donde viven los kurdos para, con el idioma, ¿no? Ir cambiando y haciendo como asimilar, ¿no? Pero como los kurdos son tan testarudos, empezaron los camiones de turcos y ahora esos turcos empezaron a decir somos kurdos. Asimilaron a los turcos. Claro. Porque no podían. Los kurdos, lo único que no hicieron es no olvidar el idioma, ¿no? La única manera para nosotros es sobrevivir. Porque cuando, si quieres matar a un pueblo, primero mata su idioma y ya está. No existe, claro, más. ¿Sí? Bueno, más o menos Kurdistán. Y después hasta los, al 70, el fin de 70, no hubo un gran movimiento. O sea, había algunos partidos de izquierda que en ese momento, especialmente el 68, ese movimiento de juventud de 68, en todo el mundo tuvo, sí, había una furia de eso. En Turquía también pasó lo mismo, pero el tema de Turquía era un poco distinto, más allá de que, digamos, incluso los de izquierda en ese momento tampoco habían pensado mucho sobre los kurdos, a ver qué es la cuestión de los kurdos, cómo hacemos. Habían pensado más que nada como la revolución y después veremos cómo solucionamos, ¿no? Como típica revolución en los países soviéticos también, claro, y otras partes. Y digamos, en la base no tenían eso. Y no pusieron la cuestión de Kurdistán, no claro, estaba dentro de los programas de la izquierda. No la respetaban. No sé si no por respetar, sino es una, también una cuestión cultural, ¿no? Es como que decían, y una mentalidad también, yo creo que hasta esa época, una mentalidad también de los revolucionarios, porque siempre pensando después de la revolución se puede solucionar algunos temas aparte, me parece que es una gran equivocación, porque claro, la revolución se constituye en, con, digamos, usando las ideas como una base, ¿me entendés? ¿Qué es la base? O decís, yo quiero una revolución así, que si vos pedís justicia, entonces tenés que conocer dónde vivís vos, quién vive, cómo vive, en qué manera vive, ¿no? Analizar eso y poner en la base, decir, mira, acá hay un pueblo que, ponerle, para esa época eran 20 millones kurdos que viven en esa zona y no pueden hablar su idioma, no pueden escuchar su música, no pueden leer, no pueden escribir. Estaba prohibido todo eso. Totalmente, ¿entendés? Totalmente. Bueno, y después de 79, como tipo 80, el Partido Trabajador de Kurdistán, que se fundó el 27 de noviembre, 79. ¿Estás hablando del Partido de Trabajadores del Kurdistán? Del PKK. Pero ustedes le llaman PKK. Esa, muy bien. Eso iba a decir, justo te iba a explicar, pero muy bien. Porque acá allá hay una diferencia entre PKK y PKK. ¿Cómo es PKK eso? PKK o PKK, no es lo mismo. ¿Pero cómo es eso? Explicado. No es que lo mismo, estamos hablando de la misma cosa, pero como allá en general, los kurdos, digamos, los simpatizantes de PKK, le decían PKK. Entonces los turcos y los que no les gustaban el PKK le decían PKK, es como un poco más bruto, ¿no? Una forma más bruta. Entonces cuando a veces llevaban a los kurdos que preguntaban que vos sos militante, que no sé qué, y le preguntaba, y esos kurdos como que sabían obviamente que era una trampa, porque si vos simplemente decís PKK ya estabas bastante de PKK, ¿entendés? Como, claro, ya. Entonces a mí mismo me pasó muchas veces, yo decía PKK y más bruto le ponía. Como despectivo, es como... Claro, es como, no me importa, ¿no? Claro. Pero decir PKK es como que es mío. Ajá, mira vos. Bueno. Como de pertenencia, claro. Exacto, mira. Es como de pertenencia, exacto. Uh-huh. Bueno, el fin del 79, o sea, el 79 fundó el PKK. Después del 80 fue un golpe muy fuerte en Turquía. Ahí PKK, los compañeros de PKK, que no eran muchos, por ahí 30, 40 personas, se fueron a los campos con los palestinos ahí en con Al-Fatah, se dice Al-Fatih, sí, Al-Fatah. Al-Fatah, claro, en los campos de ellos. Después hasta los 82, 83, 83 volvieron a Turquía, y en el 84 empezó la lucha armada. El PKK, cuando se fundó, la idea era una Kurdistán unida y socialista, ¿no? Porque es un partido marxista-leninista. Pero con el tiempo, conociendo un poco como el mundo siempre va cambiando, los países imperialistas, el imperialismo, el capitalismo también se va cambiando, las formas, o sea, siempre lo mismo, pero cambiando formas, ¿no? Maneras, sí. Sin cambiarse la estructura, maneras. Y ahí, y el PKK pregunta también, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Digamos, cambiar la manera. Y también surgió otras cuestiones, que el tema de el Kurdistán independiente, unida y socialista, ¿de qué sirve? ¿Para nosotros qué significa? Si es el sueño del pueblo kurdo de miles de años porque no tiene un estado, eso es verdad, es una realidad. Pero por otro lado, decir, el pueblo kurdo sufrió por el nacionalismo, porque los árabes nacionalistas, nosotros entendemos el nacionalismo como racismo. No es como porque han sufrido el nacionalismo, porque es excluyente, como chauvinismo. Claro, claro, un turco nacionalista, porque se cree que es superior, ¿entendés? En realidad, problema, todo nacionalismo es excluyente. Claro. Exactamente, yo también pienso, pero el mundo occidente se entiende un poco como más, sí, suave, ¿no? Se entiende, sí, bueno, sí, se entiende más suave. Claro, o sea, sí, porque hay veces que ha servido como herramienta para enfrentar al de afuera. Otro, uno habla, claro, de América, claro, Latina como una sola nación en oposición, claro, a... Pero los turcos, me imagino, los armenios, los kurdos, etcétera, etcétera, sí, un nacionalismo bien... Claro, queda afuera. Muy bien fuerte. Contra, bien, sí, bien jodido, bien de derecha. ¿Y entonces? Claro, porque ese es... No sé si yo... Porque el pueblo... Yo, ningún pueblo del mundo, ninguno es culpable. Entonces tiene que ver el problema, sí, del sistema, ¿no? Porque yo no puedo decir. Yo tengo miles de amigos, gente que conocía, digamos, son turcos. Pero la manera como nosotros crecimos, yo cuando iba a escuela, o sea, la primaria, desde la primaria, nos empezaron a enseñar. Mira, los armenios son hijos de puta. Los griegos son jodidos. Los búlgares son tal. Los árabes no se puede confiar. Todo eso, como que vos sos el niño que te enseñan eso. No, y también a la vez te dicen, un turco vale 100 personas. Entonces... Y yo como kurdo, obviamente que no me incorporé con ninguna, porque no me parecía, por cómo tenía el padre, cómo tenía familia, por supuesto, pero muchísima gente, que los niños que empezaron a creer en eso, eran escuelas turcas. Obvio. No podían tener escuelas. No se podía hablar. Claro, si no podían usar el idioma, le van a dar una escuela. Imposible. No, pero en algunos casos hay, qué sé yo, los vascos, por ejemplo, las han tratado de tener, en algún momento las habrán tenido. En la época otomana tenía mucho más libertad, obvio, en la época otomana, ¿no? Porque ahí había una zona que se llamaba Kurdistán, y ahí también había educación, no sé si es como qué tipo de educación, pero tampoco era prohibido como la república. Claro, los dejaban un poco... Era un poco más libre, ¿no? Pero también había feudalismo, o sea, no, sí, no era una... Los kurdos que se ven no tenían con la idea de nacionalista que pensaban, claro, los kurdos, sino simplemente hablaban en kurdo, y vivían su cultura en la manera que a ellos les parecía. Eso me represó más después de la República, digamos, después del año 23, Viana. Después del año... Ataturk. 23. Mil... Sí, Ataturk. Mil... 23, 1923. 923. Claro. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Te parece que hagamos una pequeña...? En el tequeque, cómo fue cambiando. Ah, bueno, ahí está. Entonces vamos a dar una... ¿Sí? Lo dejamos para luego. Sí, lo dejamos picando. Bueno. El pequeque, PKK, mientras nos pone algo que nos tiene prometido el amigo Rama. ¿Va a poner una canción kurda, puede ser, o no? ¿Trajiste? ¿Nos trajiste? Pues sabes que yo iba a traer... Ah, si tenés el internet, te puedo. Ah, bueno, listo. Erling. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Ahí está. Seguimos con Trabajadores y acá con el compañero kurdo. El compañero Che. Bueno, estábamos en la... Yo me perdí. ¿Cómo? Ya me perdí. El peque queco. El peque cuando queco, claro. En la creación del partido, ¿no? En el 79. ¿Cómo evoluciona su posición? Claro, la evolución fue como dije antes, el pueblo kurdo sufrió tanto, y no solo el pueblo kurdo, sino los pueblos todos del Medio Oriente, sí, sufrieron tanto del nacionalismo. Entonces ahí como no quedaba sentido de que tener, si los kurdos si tuvieran un estado, ¿qué pasaría? Sí. ¿Entendés? Si nosotros luchamos por un estado, tener un estado-nación, ¿qué significa eso para nosotros? ¿No? Nada, no va a cambiar nada. ¿Y entonces? Es lo que es importante, que cada pueblo que vive en esa zona, que pueda vivir juntos, pero cada uno respetando al otro, con su cultura, con su idioma, claro, ¿no? Por eso, con su autonomía, con su autonomía, pero sin poner fronteras, porque sí, todos los pueblos que son, ¿entendés? Claro. Qué idea realmente revolucionaria. Claro. Exacto, sin poner, porque las fronteras, todo el problema viene de ahí, ¿entendés? Exacto. Cuando pones fronteras, uno se siente del superior que al otro, otro se quiere matar al otro, otro quiere pasar a otro lado, ¿entendés? Y ahí como que sacar las fronteras de ahí y decir, vos vivís en esa ciudad, ¿qué es lo que querés hacer en esa ciudad? Tal, tal, tal. Bueno, es tuyo, porque vos vivís en esa ciudad, ¿entendés? Pero un tipo que vive 2.000 kilómetros lejos en Ankara decide sobre un pueblo muy chiquito que qué cambio que van a hacer y no sé qué tiene que poner. No tiene por qué. Ese pueblo puede decidir cómo quieren vivir, ¿entendés? Bueno, entonces con esa idea, el partido cambia hacia esa posición. Hacia esa posición, o sea, no por un Kurdistán independiente y socialista, sino todo Medio Oriente que sea. Y ya yo no digo socialista porque es una lógica, ¿no? Es como claramente socialista. Es más, yo te podría decir anarquista. Podría decir, no, claramente que es anarquista porque donde rechazan las fronteras, claro, y rechaza el poder absoluto, que eso es muy importante, me parece, ¿no? Y el tema de Rojava, igual antes de pasar el tema de Rojava, yo quiero contanos, hablar. Sí, contanos después lo que significa el Rojava. Claro. Y entonces el primer congreso del PKK, cuando Öcalan, el líder kurdo, habla del tema de las mujeres, en lo que hablamos, ¿no? Una revolución, hay que tener la base y digamos tus ideas como quieres. Y algunos compañeros dijeron que en el tema de las mujeres sí está bien, entiendo, pero eso lo vamos después de la revolución. Y él le dijo, no, después de la revolución, no, claro, nada se puede solucionar. La revolución, vamos a imaginar un mundo que realmente sea nuevo, que realmente sea justo, porque nosotros pedimos justicia. Pero antes de pedir justicia, hay que tener esa justicia, ser justo dentro de tu casa, con vos mismo. Claro. ¿Entendés? ¿Qué justicia queremos? Claro, ¿qué justicia querés? Primero, bueno, porque el Estado turco tiene una opresión sobre nosotros, que es injusto, porque no libertad, todo eso, listo. Pero, ¿y el tema de las mujeres cómo es? El machismo es muy fuerte en Medio Oriente, y el hombre tiene el poder sobre a la mujer, también tiene esa presión, ¿no? La mujer no puede hacer absolutamente nada dependiendo del hombre, ¿no? Uh-huh. Y entonces primero tenemos que solucionar el tema de igualdad, la igualdad en los hechos, en el proceso mismo. Exacto. O sea, vamos a discutir entre nosotros porque esto en nuestra cabeza tenemos son ideas que vienen de miles de años. No es fácil romper esa, ¿no? Pero vamos a tratar de romper eso porque así no podemos avanzar en ningún lado. ¿Para no va a tener una diferencia? ¿Dónde salieron estos kurdos? Realmente patearon el tablero de... Son revolucionarios, en serio. Sí. Claro, porque patean el tablero de una cantidad de cosas muy instituidas. Exacto. Muy instituidas en... Y después que PKK tenía miles de guerrilleros, incluso cuando las compañeras guerrilleras que empezaron como que tenían mucho más, porque el Öcalan siempre habló sobre las mujeres, escribió un libro que en ese momento para nosotros es un manifesto, una biblia, porque se llama La religión, la familia y mujer, y que son tres temas importantísimos, son unos tabúes en el Medio Oriente, donde empezó a romperse, como meter esa idea de poco a poco, ¿no? Pero es un tema muy difícil porque antes de la mujer, el hombre, como romper esa cabeza del hombre, ¿tienes? El hombre más demócrata, el hombre que más cree que está comunista, socialista, llega un punto. Sí, llega un punto que. Punto que se termina ahí, o sea que. Exacto. Sí, hasta acá pará. Y acá. Así es. ¿Entendés? Y dentro del movimiento hubo muchísimos compañeros decían que no confiaban en las compañeras. Y que decían que las mujeres, pero a lucha armada, mujer, por favor, dejemos de joder. Y como, no, ese es un trabajo de hombre. Y las compañeras que estaban ahí, al principio ellas quedaban como que, no puede ser esa mentalidad. Y ellas empezaron a tomar decisiones, dijeron que nosotros también estamos acá, si vos podés luchar, yo también puedo. Si vos podés ir a un conflicto contra tu enemigo, yo también puedo. Vos podés agarrar armas, yo también puedo. Es más, digo, lo que vos podés todo, yo puedo más. ¿Entendés? Fantástico. Claro. Y ahí demostró a la mujer de poco a poco, especialmente en 93, ¿no? Las mujeres, unas compañeras que tuvieron un conflicto enorme contra el ejército turco, tuvieron un éxito enorme, y una compañera que estaba los turcos casi iban a agarrar, ella dejó una bomba encima, se inmoló y mató, en ese momento creo que era 40 soldados turcos, ¿no? Y demostrando al hombre que sí, la mujer es capaz de hacer todo, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, los hombres del movimiento incluso empezaron a bajar las alas diciendo, ajá, acá hay una personas. Cosa que, claro, hay una cosa que no, nosotros como no reconocíamos. Y las mujeres se hicieron aceptar, hicieron reconocer, ¿entendés? Era una lucha fundamental, o sea, para las mujeres, interminable, y demostraron el hombre que sí, la mujer también puede. Y por eso, hoy el día, en todos los movimientos, todas las organizaciones de los kurdos que tienen, que son más o menos bajo techo del KCK, comunidades de todos los partidos, organizaciones de Kurdistán, que PKK también es una de esas organizaciones. De estas 400 organizaciones, todas 400 tienen, organizaciones. Sí, distintas, que en esas 400 organizaciones, todas tienen tipo, estilo, digamos, el copresidencia, una mujer y un hombre, sí o sí, o sea, no hay otra manera que tiene que ser. Y las otras organizaciones también tienen esa. Todas. O sea, es un fenómeno de todo el pueblo. Exactamente, pueblo. Todas las organizaciones tienen mujer y hombre. Mira, justo hoy, el 7 de junio hay una elección en Turquía, que los kurdos, digamos, también representados, tiene que representar 550 diputados como candidatos, ¿no? Entonces, 276 son mujeres, 274 son hombres, así que hay una mujer más. Tenés demostrando. Y hoy justo estaba en ese programa, fui a un programa y me preguntaba, pero ¿y cómo a las mujeres, para las mujeres turcas que de Medio Oriente, que para que vean, cómo convencen ellas? Y hay un ejemplo efectivo, ¿no? Demostrás. Es porque no hay ningún chamullo, no estás diciendo, mira, derecho de mujer, porque lo vamos a hacer tal cosa. No, vos mostrás, dejaste ahí las mujeres. Es decir, mira, acá, en ese si nosotros ganamos, en ese parlamento va a haber 276 mujeres, que esas mujeres que van a luchar por los derechos de mujeres. Claro. ¿Entendés? Y no hay otra cosa que más efectivo que eso, ¿me entendés? Si vos querés romper una idea del machismo, primero tiene que tener que la mujer también tiene como igual que vos, que está en presente y que representa. A partir de ahí, y porque el hombre lo que le costaba mucho en los hasta las montañas, los guerrilleros que le costaban, que una mujer también haya ahí y que tenga el mismo derecho y que tenga la misma decisión, o sea, ella también tenga su decisión propia. Y que puede decidir algo que no le parece, que dijo un compañero. ¿Entendés? Y esto, el hombre, cuando empezó a romper esto, esos tabúes, y la mujer empezó a romper eso, el hombre empezó a sentir el gusto de la libertad. Y también ver la debilidad que tenía el hombre. Porque estar ahí como todo el tiempo defendiéndote, claro. Y, ¿no? Esa, como el poder, que yo soy el macho. El concepto armado sobre el hombre y tiene una carga enorme sobre el hombre, ¿no? Cuando vos te sentís aliviado y más libre, decís, uy, ahora, o sea, somos iguales, yo pensaba, ¿no?, que era hombre, pero ahora soy más hombre. Claro, ¿entendés? Claro. Porque me saqué esa debilidad de encima. Claro. Así que, bueno. Es el hombre nuevo del Che Guevara. Es el hombre nuevo del Che Guevara. Es una, claro, es una revolución permanente, ¿no? Permanente, al interior de lo cultural. Exacto, y la base es muy fuerte. Es como te dije eso, realmente cuando uno pide, dice, decís la libertad, hablas de la libertad, tener esa sinceridad, la relación fuerte con la libertad, entender el otro, ¿no? Tener empatía con el otro, no solo la mujer con el hombre con la mujer, decir, un árabe es un árabe, respetando como un árabe, un kurdo es un kurdo, respetando como un kurdo, una mujer es una mujer, respetando como una mujer, ¿entendés? No es la mujer que representa el machismo o el hombre que representa el feminismo, no, es cada uno. ¿Entendés? Claro, no es un complemento, no es algo, es otro. Claro, es respetar, obviamente, que quiere decir respetar, eso quiere decir que si... si hay un ataque hacia el derecho de otro, que vos también te puedes decir, mira, no podés, ¿entendés? Poder defender es otra manera, digamos, es otra cosa defender eso, pero respetando uno como es, eso es lo que me quieres decir, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como es, su manera, su pensamiento, lo que sea. Y bueno, la mujer es mucho más productiva que el hombre. La mujer es más, la mujer decía un discurso de Ocalan, decía, la mujer descubrió el trigo para alimentar la humanidad, el hombre descubrió la arma para matar al hombre. Como, mira lo que hacemos. Si empezamos distinto, digo. Claro. Y seguimos distinto. Bueno, llegando después de todos esos cambios, digamos, entre el hombre y la mujer, a partir de 2000 se empezó a discutir el tema de confederalismo democrático, ¿no? Confederalismo democrático se llama. Claro. Empezamos, los kurdos también empezaron a discutir eso. Al principio no entendemos nada, la verdad. Porque imagínate en un mundo así, tan cerrado, pensar algo así como. Es muy utópica, ¿no? Capaz, dirían, en 500 años se podía hablar, pero hoy no. Y demostró dentro de 10 años que sí, efectivamente, hoy allá en Rojava, donde hay tres cantones. ¿Y geográficamente dónde está Rojava? Está al norte de Siria. Con la frontera de Turquía, ¿no? Esos tres cantones, que cada cantón tiene su, no es constitución, se llama contrato social. Quiere decir los acuerdos, contrato social o en constitución de Kobani. Dice, nosotros somos kurdos, turcos, árabes, cherkesos, lo que sea, armenios, judíos, católicos, todos los pueblos que vivimos acá en esa zona, poniendo nombres de todo, ¿no? Esto es nuestra vivienda donde vivimos nosotros. ¿Cómo vamos a vivir? ¿En qué manera vamos a vivir? Todo decidir que todos esos pueblos ahí, que cada uno tenga el mismo derecho que el otro, sin mirar que uno tenga la mayoría o minoría. Quiere decir, 95% de la población de Kobani son kurdos, pero en la constitución dice que esa que sea mayoría, el número exactamente, que tiene misma presencia representante en el Congreso y en todos lados, en las asambleas, en todos lados. Hay un hombre árabe que es presidente de un cantón donde 95% que son kurdos. Hay una mujer armenia que es presidente de otro cantón, que donde 99% son kurdos. Pero esa mujer es presidente de ese cantón. Claro, se la reconoce por otras cosas, no por su origen. Exactamente, eso es el tema. Lo que nosotros es justo ahora empezamos a ver de esa manera, ¿no? No porque por su color, su raza, su cultura, su idioma, su religión. Y es otro tema que muchas veces me pregunta, pero ¿cómo es el tema de la religión ahí dentro de los kurdos? ¿Cómo se resuelve eso? Porque la religión es muy fuerte en Medio Oriente. Y nosotros lo que hacemos, vos puedes ser musulmán o católico o lo que sea, lo que quieras. Primero, hay una estructura que es muy importante, eso. Respetar una persona como un humano, antes que nada. No discriminar por su color, por su raza, por su idioma, lo que sea, ¿no? Si vos respetando todo eso decís, todo eso, y las mujeres también, el tema de las mujeres, respetás todo eso y decís que yo soy católica, me supera a mí, no es mi problema. Porque vos respetás todo lo que yo, las cosas que me pertenecen a mí, y eso también va a hacer que yo respete a vos. ¿Tenés? No decir, mi religión es musulmán porque el mundo todo tiene que ser musulmán. Hasta que un día que todo el mundo no se pone musulmán, el mundo no va a tener paz. Y lo mismo dicen, bueno, los judíos muy religiosos, o los católicos muy religiosos, ¿no? Así no te puedes salir de la situación. Y cada uno puede vivir en la manera que le parece, pero respetando al otro. Construyendo un mundo nuevo. La verdad. Exacto, que es la verdad que sí, es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, pero es un mundo donde o sea, está rodeada por todas estas partes, digamos, el capitalismo. Eso, ¿cómo piensan que puede sobrevivir una propuesta así, justamente rodeado de un mundo que en realidad se encamina casi a lo contrario, ¿no? O sea, sí. Bueno, ¿cómo puede sobrevivir? Que eso es un tema muy importante, porque hay mucha gente que ahora pregunta, bueno, ahora ya Cuba no está liberado. En realidad no es tan así, porque es una tierra muy chiquita, un lugar muy chiquito, un pueblo, digamos, comparando con el mundo, ¿no?, el Medio Oriente, muy chiquito, que construyeron un modelo nuevo, y todo ese mundo alrededor, Siria, Irak, Turquía, Irán... Hostil, todo es hostil. Todo, claro, y el imperialismo, Estados Unidos, Israel, todos los países que puedes imaginar, que van a tratar de destruir eso, uh-huh. ¿Entendés? Porque es un modelo donde rechaza, claro, todos ellos. Claro, ¿entendés? Exactamente. Entonces, para nosotros hay única cosa que es muy importante. Esa revolución, en cada anarquista del mundo, cada comunista del mundo, cada socialista del mundo, tiene que aceptar como su revolución y hacerse vivir desde 15.000 kilómetros o 20.000 kilómetros o 8.000 kilómetros. Quiere decir, esa solidaridad, tener esa solidaridad con el pueblo kurdo. Con el pueblo kurdo, no, yo ya no diría eso, el pueblo de Kobani, de esas cantones, de Rojava, sabiendo que, teniendo conciencia de que en realidad es, allá hay una revolución, y es nuestra revolución, porque el mundo que nosotros imaginamos es eso mismo, ¿me entendés? Claro, es mucho más que el Kurdistán. Es muchísimo más, claro, que el Kurdistán. Claro, por eso también es muy peligroso, porque es una propuesta general hacia los pueblos vecinos también. Bueno, pero ahí mundo, también demostrando, es como que no son pocos la gente en el mundo, los comunistas, la gente que quiere realmente justicia, no son pocos. Mira, poca gente que estaba queriendo justicia en Kobani pudieron luchar contra el Estado Islámico y todo alrededor, poca gente creían en esto, lucharon. Entonces, eso demuestra en el mundo, mira, el mundo que vos imaginás no es ninguna utopía. Vos creé y saber que todo tiene un costo en el mundo, ¿tenés? Y estar dispuesto a pagar ese costo. Como se dice, otro mundo es posible. ¿Cómo surge todas estas ideas, digamos, esta verdadera revolución interior que no copia otros modelos, digamos, ni cómo, a qué se atribuye eso? ¿Cómo se fue gestando en este movimiento o en el partido? No sé cómo fue surgiendo eso. Claro, en realidad no es que no copia. No, yo no diría copia, pero por ejemplo los zapatistas son ejemplos también, ¿no? Sí. Digamos algo parecido. Uh-huh. Obviamente que el modelo zapatista directamente te llevas ahí en Kurdistán o en Medio Oriente, si te propones ahí, no va a funcionar. Te morís. Entonces, digamos, hay diferentes, hay ejemplos chiquitos en algunas partes del mundo. Pero esa sería el zapatismo, perdón, sería una de las vertientes, digamos, que influyó en estas posiciones. No exactamente así, pero quiero decir, uh-huh, digamos, el movimiento kurdo con el que el partido kurdo, como empezando a conocer todas las revoluciones del mundo, ¿no?, todos los movimientos, lo que están haciendo dentro, en cada uno, y las cosas buenas que llevaban, ¿no?, las cosas que más que buenas, en realidad, que se puede transmitir a esa parte del mundo, ¿no?, traer acá, y también esa es una idea, el modelo confederalismo democrático es una idea de Ocalan, y Ocalan hecho es mucho, es el Abdullah Ocalan, el líder kurdo, y él también, digamos, el, ¿cómo se llama ese autor? Y nunca me voy a recordar, un estadounidense, un autor bastante famoso, anarquista, ¿cómo se llamaba? Chomsky. No, anarquista. ¿Estadounidense? Sí. Bueno, ahora si me recuerdo te digo que, por ejemplo, ideas de él, la sociedad ecológica, uh-huh, tiene algunos libros de eso, y sobre, no exactamente el confederalismo democrático, pero quiero decir, el modelo de una nueva vida tiene algunos ejemplos. Así que en cada parte del mundo tiene algunos ejemplos que ahí tratar de como que todo juntar ahí y ver en la manera como se puede hacer en el Medio Oriente. Nos ha dejado claro, muy haciendo silencio, cosa que es muy difícil en este programa, que nosotras hagamos silencio. Porque en realidad se disparan muchas reflexiones, ¿no?, sobre esto. Claro, es un modelo completamente, un modelo muy, que puede ser muy muy fructífero, que puede ser, que puede dar mucha mucha idea a otros movimientos, ¿no? Y desgraciadamente claro, no se conoce todo esto. Sí, mira, de a poco, por ejemplo, en Argentina, estamos hablando de no hace 5 años, un año atrás de hoy, hay una diferencia enorme. Ponerle en año pasado, cada 10 argentinos que encontraba, 9 me decían que es kurdo, borracho. Claro. Y hoy, con cada de esas 10 personas, ya 5 ya conocen. Ajá. Que parece, eso es muy importante, empezar a conocer. Y desde ese cada 10 argentinos, capaz, no sé, uno, o capaz cada 1000, uno que está interesado saber qué les está pasando. Muchísimos compañeros, amigos, gente que conozco, que no conocemos, nos mandan mails, nos preguntan, quiero saber qué está pasando ahí. Y lo que escuchamos de Kobani es algo increíble. Contanos. ¿No hay materiales? Sí, hay bastante material. En internet se puede ver. Por internet puede ser el Confederalismo Democrático. Perdón, decirlo bien despacito, así lo vamos. Confederalismo Democrático, ese es un concepto. Confederalismo Democrático. ¿En alguna página en especial? No, la verdad no me recuerdo, pero ahí cuando buscas, ahí en PDF. Perfecto. En PDF se puede ver. Esa idea, ese concepto. Sí, otro libro también, perdón. El Confederalismo Democrático, ese concepto, ¿es propiamente de kurdo? Digamos, del proceso de ustedes, o tiene otros lugares. No, es de nosotros, de ese proceso de que ahí, sí, que, digamos, de la realidad de esos, exacto, 4 pueblos. Claro. Y otro libro que se llama el mismo, que sobre las mujeres, ¿entendés? Sí. ¿Está en español? Está en español, sí. Sí, porque ¿cómo se llama? Se llama Las mujeres kurdas, algo así. Bueno, le vamos a preguntar a Dylan. Ahora tenía el nombre, no sé, no me lo acuerdo, pero ahora te voy a decir que notes, que ese libro es muy bueno. Es un libro muy chiquitito, pero tiene bastante información. Uh-huh. ¿Ustedes no tienen un lugar físico, algún lugar donde que puedan haber por ahora información? No. Sí, por ahora un lugar físico no, pero nosotros tenemos un comité de solidaridad, que se llama Comité de Solidaridad América Latina con Kurdistán. Nosotros reunimos cada mes, un mes y medio, una vez. Tenemos un correo electrónico que se llama correodekurdistan@gmail.com. Uh-huh. Hay también una página de Facebook, tenemos también Noticias de Kurdistán en Facebook, se puede ver. Es más, yo creo que una compañera que me está escuchando me manda mensaje y me dice, gracias Janina, me dice, ese libro de las mujeres, La Revolución es Femenina, el otro libro. Uh-huh. Y se puede conseguir, y ya. Está en castellano. Está en castellano, sí. ¿Está acá en Argentina ese libro? Sí. Pero y seguramente se puede conseguir por internet también. Por internet se puede, porque libros no vas a poder ver en ninguna librería, pero se puede ver por internet, que hoy el día se usa mucho, sí, y es más fácil, el tipo bien. PDF, y te puedes hacer imprimir y leer, claro, también. Claro. Pero pronto también vamos a publicar algunos otros también, así que. Muy bien. La verdad que es excepcional lo de ustedes. Sí. Y genial. Así bueno, que nada, nosotros también, es como en realidad yo cada vez digo, bueno, nosotros los kurdos, un poco me da, no sé, una impresión, porque no quiero hablar de kurdos. Claro, no es una cuestión solo kurdo, realmente yo me como de un miembro de un pueblo que vive en Medio Oriente, que es un mundo muy distinto que acá. Es muy interesante conocerse ese mundo, ¿no? Para este mundo, para los argentinos, toda la gente que vive en ese mundo, conocerse un poco, porque sabemos que si en ese mundo, si hay muchas guerras, si hay hambre, si hay injusticia, eso para mí tiene que ver mucho con el prejuicio, ¿no? Sí, el prejuicio, conocimiento. El negro que tiene sobre el blanco que tiene sobre el negro, el pobre que tiene sobre el, no sé, el rico, sí, el rico que tiene todo eso prejuicio. Entonces conocer y saber es una manera, me parece adecuada para entrar a saber ese mundo realmente que está pasando. No es que el Medio Oriente cuando te dice que árabe, sí, o decir Turquía, vos sos árabe y las mujeres se tapan. Entonces, como que saber todo, tener eso, solamente esa información sobre ahí, de que es muy poco y como no querer, no puedes saber nada ahí, claro, ¿no? Conociendo más, sabiendo más, yo creo que ahí a nosotros va a cambiar nuestro mundo también, ¿no? Así es. Porque conociendo uno se puede cambiar. Claro, si uno conoce, comprende. Claro, exacto. ¿Y ustedes, bueno, dan películas, algún tipo de cosas así como para que uno pueda divulgarlo? Yo puedo recomendar una película que se llama Las Mujeres de Ararat. Las Mujeres de Ararat, muy bien. Que está muy buena esa película. Principalmente se puede decir. Después, si hay también hay un sitio, no sé cómo, pero se puede en el Google buscar, decir las películas kurdas. Sí. Ahí te aparecen unas 20.000 películas. De hecho, hay algunas que están famosas acá en Argentina, pero no se conocen como películas kurdas, sino como iraní. Ajá. Las Tortugas También Vuelan, por ejemplo, sí, es, sí, una película kurda. Sí. El Tiempo de los Caballos Borrachos, Media Luna, todas esas películas son películas kurdas y son realmente, y también están contando un poco la situación de allá, ¿no? La realidad del Medio Oriente. Medio tristes, pero bueno. Sí. Bueno, entonces esperamos que vengas más seguido, ¿eh? Cuando inviten. Sí, y sobre todo, cuando quieran. Cuando hagan, no sé, algún hecho, algún acto, alguna cosa que uno pueda divulgarlo por radio, nos avisan. Muchas gracias. Nos avisan y cuando quieren venir, por supuesto que esto está para eso. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar y agradezco mucho. Fue un placer conocerlos también. Igualmente, okay, pero para sigamos nosotros, viendo, para ¿no? nosotros también. ¿Por qué no te quedas un segundito más que vamos a hablar con un medio hermano, con compañeros de Antena Negra, y les vamos a preguntar cuál es la situación de la frecuencia 20? Claro, bueno. ¿Qué pasa con eso? Martín, ¿estás escuchando? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por llamarnos para ayudar a difundir todo este problema que estamos teniendo hoy en Antena Negra. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo se origina eso? Sí, este conflicto en realidad viene, nosotros como canal comunitario, somos un canal comunitario que pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, que funcionamos desde el año 2009 en el espacio del CID, que es un espacio cultural. Lo que ha sucedido es que hace poco hicimos el lanzamiento de nuestra señal, después de mucho esfuerzo, después de mucha colaboración de muchos grupos, de muchos compañeros y compañeras, salir en TV Digital, en la señal número 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a raíz de eso se han generado algunos conflictos con gente que usaba ilegalmente el espectro de la señal 20, que en particular tuvimos la mala suerte de que esa gente que estaba usando fuera de toda norma era la Policía Federal Argentina y la empresa Prosegur. ¿Prosegur dijiste? Prosegur, la empresa de seguridad privada, que se acercó a nuestras instalaciones y nos exigió que apaguemos los transmisores, que ellos tenían más derechos, que ellos conocían mucha gente de una manera bastante, por decir, indecorosa. Y luego de esto nosotros decidimos no apagar. Nosotros le manifestamos que hay un decreto presidencial que salió en el boletín oficial del 15 de diciembre de 2014 que decía que la señal del canal 20 era de uso exclusivo de televisión digital y que todas las emisiones que hayan esa frecuencia debían inmediatamente correrse. Luego de eso hay una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que hace caso y deroga todas las frecuencias que fueron utilizadas durante la época del 90 en esas frecuencias, y aún así

la entrevista telefónica. No, no, todo lo contrario. Algo tendremos que hacer porque, claro, no nos olvidamos que es un medio comunitario, un medio hermano. Y nos está afecta difícil. A todos. Nos afecta a todos y habrá que defenderlo entre todos, ¿no? Fuerza. Correctamente. Fuerza, dice el compañero kurdo que está acá. Bueno, gracias. Hoy fui a visitar a ellas también. Ajá, fuiste a visitarlo. Sí. Bueno, tuvieron la visita del compañero que está acá hoy. Bueno, buenas noches. Bueno, Martín, un millón de gracias, ¿eh? Chau. Bueno. ¿Qué tema? Estamos en aire. Un tema que se llama Kecha Kurda. Eso quiere decir mujeres kurdas. Vamos todavía. Aynur Doğan, Kecha Kurda. Muy canta? Bien. ¿Y quién lo toca? Vamos, estas chicas kurdas, vamos a la montaña porque si no nosotros no vamos, nadie va a defender. Muy buena. Belleza, nos vamos entonces hasta el martes. Sí, le aquí al compañero que haga la despedida del programa el día de hoy. Bueno, que tengan muy buenas noches. Esa canción es re lindo. Los dejamos con Aynur Doğan, Kecha Kurda. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. بچم دو غزن من برا وارن شوره دلوم دو غزن من برا وارن جنگه ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar.